Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Todo tiene su origen en el amor infinito de Dios. Como sabemos por la historia de la salvación, que el Creador confió totalmente en el hombre, es lo que nos pasa a nosotros cuando ponemos la confianza en una persona y le contamos algo personal o le encomendamos algo fiándonos de su persona. Pero el ser humano, que había recibido tanto del Creador, lo traicionó. Eso tiene un nombre. Es el pecado original. Sin embargo, Dios fue más allá, porque es propio de Dios amar. Así como sucedió con el sabio que observó un escorpión que se estaba ahogando, quiso salvarlo, pero el animal lo picó. El hombre siguió con su proyecto de seguir con su cometido. Finalmente usó una hojita y lo sacó, salvándole la vida. Así sucede con Dios. San Juan lo define claramente cuando dice: Dios es amor. Esa es su esencia. No cambia nunca. El hombre, en cambio, tiene la libertad que muchas veces lo lleva a obrar bien, como manifestación de ser imagen y semejanza de Dios, pero por otro lado posee la faceta de su tendencia al mal, con el pecado. Dios, como siempre, quiso salvar a la humanidad. Ya desde el comienzo soñó con el envío de su único hijo, nacido de María Inmaculada Concepción. Por eso leemos en el protoevangelio del libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, cuando dice: pongo enemistad entre vos y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y ya desde ese instante, María fue la mujer soñada, la Inmaculada Concepción, llena de gracia y del Espíritu Santo. Todo en orden a generar misericordia hacia la humanidad. La naturaleza de Dios es la misericordia. Ella se manifiesta en su Hijo Jesús, que vino al mundo por María, concebida de una manera privilegiada desde el comienzo. Él nos ofrece su gracia constantemente y va moldeando nuestra vida según el modelo de Jesús. La madre poseída por el Espíritu Santo, que es misericordia, ella intercede para que alcancemos misericordia. De allí que en todas sus apariciones mostró que el querer de Dios es salvarnos. El confesonario que vemos en las iglesias católicas debe ser un lugar privilegiado para alcanzar misericordia. Lo importante es acudir a ese lugar con un corazón lleno de confianza, para dejar que el Señor nos ofrezca su gran amor. Es necesario prepararnos a ese encuentro. María intercede para que lo recibamos, pero luego vendrá la tarea de reflejarlo. Decía Pablo VI, al concluir el Concilio Vaticano II, que la Iglesia tiene la misión del buen samaritano, llamada a vendar heridas, acompañar, consolar. Cada miembro de la Esposa del Cordero, que somos nosotros, tiene esa tarea asignada. No podemos condenar, sino ser misericordiosos con cada uno según su necesidad. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.